Este es Mikey Perfecto. Daddy. Y esto es Evolución. Vamos a separar los riños de los hombres en esta. Yo. Este es flow imparable. Mikey, you know what we do, man. Ella es la que mata cuando se mueve. Es una sicaria sin una nueve. Bueno.